no la puedo encontrar. ¿Dónde estará mi pareja? Que no la puedo encontrar. Toca tan bueno esta orquesta que no me puedo aguantar. Toca tan bueno esta orquesta que no me puedo aguantar. Está buena que está la fiesta, pero es más buena la orquesta. Está buena que está la fiesta, pero es más buena la orquesta. Deme en un trago de ron, deme en un trago de caña, deme en un trago de ron, para volverme una araña, aquí en este parrandón, para volverme una araña, aquí en este parrandón. Ah, buena que está la fiesta, pero es más buena la orquesta. Ah, buena que está la fiesta, pero es más buena la orquesta. Pero es más buena la orquesta. Ah, buena que está la fiesta. Pero es más buena la orquesta.